Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Señoras y señores, esta mañana se salió en invierno y se volvió en verano, claramente. Es la primavera, estas cosas que el clima, que van, que te llevan. Pero ya estamos. Momento de flor, momento de sol. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Aire, señores, 17:02 y arranca este programa. Ya parece mentira. Instalados directamente en la primavera, empezando a ver la primera remera manga corta, la remera musculosa, después de la lluvia de este día martes, del día lunes a la noche, la cosa que se pudrió feo. Pero venía tan fuerte el viento empujando las nubes del oeste que hizo pasar el chaparrón durante el día de ayer y hoy vuelve a salir el sol. Sin embargo, les quiero comentar que mañana se vuelve a pudrir. Así nos va a tener la primavera. Dime si diretes. Como si fuese una película, pero en la vida real. Hoy, miércoles, todos los días un poco de película. Por eso, ¿no? ¿Desde cuándo en la película pasa eso? ¿No viste? Bailando bajo la lluvia. Qué loco que está el clima 2. ¿No lo viste? Peliculón. No, vi la 1. Después te voy a contar. ¿Y excelente dónde está guión. El clima? ¿Y dónde está el clima? Otro, una comedia que te partís de la risa, mirá. Aclimatados. Alberto Romero, Alejandro Rat, bienvenidos a este programa de cine de miércoles, en todos los días un poco. Gracias, muchas gracias. Tenemos que decir que estamos en Radio Sur 88.3 de la FM, directo desde Parque Patricios y para el mundo a través de www.radiosur.org.ar, donde ya hay cada vez más personas. No sé si en China nos podrán escuchar. En China no estaríamos baneados. Baneados es el término técnico entre los nerds para decir que alguien no puede ingresar. No estaríamos baneados. Eso no nos encuentran en Google. Porque Google está filtrado un toque. Pero en el resultado de la búsqueda, si uno pone Radio Sur en chino, salimos nosotros y no sale traducido al instante, sale en castellano. O sea que, por lo tanto, alguien en China debería saber español para escuchar por lo menos este programa. ¿Hay otro programa? Si algún oyente de China nos puede sí, mandar un mensaje. Noticia, claro. ¿En qué llegará? No sabemos. Forma de link, ideograma. Es interesante la escritura china. Podemos irnos por ahí, ¿no? Pero lo filtran todo. También lo que nos mande. Sí. Depende que nos mande. Pero, por ejemplo, Facebook. Abren Facebook. Supongamos que en China hay. Todos los días un poco radio. Y de repente encuentran el Facebook de este programa. A fanpage. Entonces mandan un mensaje privado, personal. Escriben en el muro, como hace todo el mundo. Claro. Como puede hacer. O le dan un me gusta. Y llegamos a los 650. Falta un me gusta para el 650. Bien, con uno nada. Chino, además, genial. Dentro de poco se va a venir la acción monetaria sobre el Facebook. Aparentemente se va a generar una campaña poniendo dinero. Y dice que eso suma amigos a Borbotones. ¿Alguien así va que a poner? El dinero ya compra amigos también. Amigos que falta siempre. El amor. Eso fue siempre así. Siempre fue así, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, los compra. Cuando no tenés más, no los tenés más. Uh-huh. Lo que pasa es que es como abono. Vos mientras tenés dinero, tenés amigos abonados a ese dinero. Una vez que no tenés más el dinero, no me tenés más. Me han contado más que amigos. Los amigos que aparecen con eso son amigos un poco extraños. Bueno, sí. Hay... Jack Donnelly uh-huh. le gusta radio, le gusta todos los días un poco. Eso ejemplo. También ha llegado. Yo pensé que me decías con el tema del dinero. Uh-huh. Pero sí, es verdad. Dicen como que vos te vas a buscar... ese usuario que dio me gusta y no sería un usuario del todo real. Claro. Ustedes no confían en nada, ni en Zuckerberg. ¿Vos sos Alejandro Herrán? El que acaba de decir esto. 17 y 5 minutos y tengo que recordarles que el lunes no hubo este programa porque hubo partido de Huracán. ¿Ganó Huracán? No, perdió. Ya lo hablamos en el día de ayer, que estuve solo porque no vino Julia de Tito. Y le hice frente al temporal, hablando un poco del Festival de Cultura que se está haciendo durante toda esta semana, Cultura Autogestionada, en más de 63 lugares de la Ciudad de Buenos Aires que hacen, generan, gestionan, trabajan con la cultura, y artistas. Entonces, durante toda esta semana se están haciendo charlas, recitales, comidas, presentaciones, ¿cómo es que se dice cuando pasan una película? Proyecciones. Ajá. Bien. Pero le pregunté a ustedes porque son los de cine. Los expertos. ¿Y eso dónde los es? Los expertos. Y esto es en todos lados. Por en ejemplo, lados. Vas a La Oreja Negra, están en el métier. Vas a Club Cultura Matienzo, están haciendo cosas. Uh-huh. Y cierran en Parque Avellaneda al aire libre con ¿Quién mató a un policía rotorizado? Uh-huh. ¿Se acuerda que fuimos? Una banda que... Sí, fuimos a verlo una vez. Con opiniones diversas. con críticas divergentes. Hay críticas encontradas respecto de si está buena o no esa banda. A mí me gusta un poco. Bueno. El punto medio, entonces. Uh-huh. Es el punto medio. Alberto le encanta un montón. Y a Gort no le gusta ni hay un poquito. Punto que... No puedo evitar que se me peguen los temas cuando los escucho. Como los sándwiches de miga para papo. Uh-huh. Porque son todos más o menos iguales. Es verdad, es como una... No sé si es de llamarlo ópera concept o banda con muchos temas parecidos. O sea, habrá que ver bien de qué se tratan las letras, que nunca entendí tampoco. Pero bueno, no importa. Son formas, háblame, son la droga. Gustos. Todo el rock seguro, habla de la droga. Seguro que hablan de las drogas. Falopa. Bueno... Otra de las cosas que hay es la cocina discreta, que es un lugar a donde vos vas a comer una comida de excelencia, por sobre todas las comidas que discreta yo he probado. ¿Discreta quiere decir que el plato es chiquito? No, es porque el lugar es para una es cosa... secreto. Es y como usted una la cosa está discreta. Diciendo en radio. Y bueno, pero yo... Tan discreto no es. Sí, van... El indiscreto es un selecto grupo de personas... que en todo caso se interesan a partir de este programa o a partir del Facebook y esas cosas. Es discreta, podemos decir, es discreta porque también uno puede ir ahí y se con lo amante, invita a no contar chusmeríos ni a decir cosas de otras personas. Yo no creo que usted pueda ser discreto en una cena. No, es verdad, en una cena no, y menos si hay vino y todo eso. Pero por eso voy poco. Porque, pero paso por la radio para que la gente se entere. Bueno, hoy, entre las 19 y 22 horas, cumple 7 años. Por eso es que además hace el evento La Cocina Discreta, 17 y 8 minutos. Y es en Villa Crespo. Entonces vos te pones en el Facebook, vas, buscas Cocina Discreta. Y ahí pedís la dirección, por eso es discreto. Pedís la dirección y decís, voy a ir, somos dos. Prepárame una copa de vino con... una de lo que hay ese día, digamos, el plato del día y todo. Mira, funciona de miércoles a sábados, seguro, siempre hay cosas, pero también hay como secuencia, vos podés hablar con el responsable del lugar y decirle, che, tengo un cumpleaños. ¿Te venís a cocinar a casa? Es una opción. O vamos todos ahí un domingo, por ejemplo. Y tiene un nombre secreto, el cocinero. No, pero es Max, cocina discreta. Vos todo lo conversás por el Facebook de la cocina discreta. Lo voy a probar. Le voy a decir, es en Palermo. Es por el Palermo, el barrio. Pero dijiste Villa Crespo recién. Villa Crespo, Palermo. están ahí, están pegados. Lo que pasa es que Palermo quiere extenderse y Villa Crespo es resiste. Palermo Queens. Sí. Villa Crespo. Palermo hoy, también conocido. Bueno, y en el día de hoy también está Sued Berdinelli Di Leone Trío. Sued Bandoneón, Martín, Juan Pablo Di Leone, flauta baja y armónica, y Sergio Berdinelli en batería. Bueno, este trío va a estar en Pablo Soria 4940, que es en Palermo a las 21 horas. Pablo Soria es una callecita que queda ahí cerca entre Honduras, no sé, ya le digo el mapa porque es medio complicado de ver. Ponele que Godoy Cruz y Honduras, una cuadrita y una rotonda y una callecita muy cortita que se llama así, que es como un pasajecito. Así que se pueden ir a ver este trío que son de excelsos músicos, quiero decir. 21 horas, ¿está bien? Esta es mi agenda cultural. Y antes de cerrar la cuestión de agendas, el señor Alberto Romero, el mensaje para toda la audiencia. Bueno, este viernes 26 de septiembre, en la sede de los Bomberos de La Boca, ajá, se exhiben los cortos ganadores de la competencia Un Barrio de Película. Este es un programa del Inca que fomentó la realización de cortos sobre los distintos barrios de la ciudad. Ajá. Y este viernes se proyectan los de la Comuna 4, que es la comuna, ¿no?, en la que estamos en, sí, este momento, claro, que es Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios. Es este viernes a las 7 de la tarde en la sede de los Bomberos de La Boca. Este viernes, 7 de la tarde en los Bomberos de La Boca. Además, empezó el Bafisi Animado. Ajá. Que es del 25 al 28 de septiembre en el Centro Cultural San Martín y en el Arteplex de Belgrano. Sí. Con una entrada de 30 pesos y 25 para jubilados y... ¿Y animación, por ejemplo, puedo llevar niños? ¿O es animación más...? Es animación para todo público. Hay una sección que es más para niños, uh-huh, que también forma parte del Bafisito, que es otra muestra del Bafisi. Uh-huh. Pero bueno, es animación para todas las edades. Uno de los hitos recomendados de este festival es la proyección de cierre de la película Box Trolls, de un grupo de animación stop motion que se llama Laika. Sí. Muy bueno. Como la perra rusa que fue a la luna. Sí. Y esto es... Aparentemente nunca volvió. El día 28 de septiembre en el anfiteatro del Parque Centenario, que es donde se hacen proyecciones muy lindas. Ah. Uh-huh. Así que vale la pena. Me quedó una duda con lo de los bomberos. ¿Qué pasa si hay un incendio y tienen que salir rajando con la proyección? Buena pregunta. Bueno, dicen, claro, habría que poner a la gente primero y los autobombas dejarlos afuera. Ya, claro. En caso de salir. Y que salgan sin la sirena. Para no molestar a la gente a que la está mirando. Claro, sí, por prenderla a una cuadra. Claro. No, todo eso está arreglado, imagínense. Son los bomberos voluntarios de La Boca. ¿Voluntarios son o son, no, los bomberos voluntarios? Son voluntarios. ¿Son voluntarios? Porque viste que hay un cuerpo de bomberos que es de la Policía, sí, Federal. Sí. Y otro que no, que son voluntarios. Uh-huh. Nunca entendí cómo hacen para organizarse, porque el voluntario, imagino, trabaja. Va cuando se le canta. En otro momento. Uh-huh. ¿Cómo hacen para organizarse? El tema. O si tienen permitido en el trabajo decir, tengo un incendio, y, claro, y rajar. Porque en ese caso. Me hago la suspicacia, ¿no? La suspicacia en cualquier momento. Sale la noche anterior. Dice, viene con cara de fisura. Entregó el informe que le pedí, Fernández, para caer en un lugar típico. Me acaba de un incendio. Tengo que irme a la otra punta. Mira el celular de que está en Mataderos y dice, un incendio en Saavedra, maestro, me tengo que ir ya. Y ya no vuelvo. Total. Y ya no voy a llegar. Depende del tamaño del incendio. De las llamas, sí. De las llamas. Uh-huh. Bueno, cosa pública igual, es difícil de esconder. Pero yo quería ir a abordar ese tema. Por otro lado, había una... En algún momento se hizo esto mismo de los cortos de los barrios. Creo que conozco por ahí algún personaje que hizo mucho... que es de Liniers y trabajó haciendo un corto de Liniers que también es conocido, bueno, por ahí. No sé si se refiere a Raúl Perrone. Sí, efectivamente. ¿Ituzaingó? ¿Ituzaingó? Filmó toda su vida en Ituzaingó, tiene como 20 películas. Eso quería, por eso está el especialista acá, no me acuerdo nunca de nada. No sé qué tenía que ver. En Capital Liniers, Federal, ¿no? No, en Capital, es del Oeste igual. En Capital Federal se hizo, en algún momento, solo para la capital, un libro con cuentos. ¿Con o cuentos? Sea, el incentivo no era sobre cortos, sino cuentos. Cuentos. Y se hizo de autores nuevos noveles, sí. Pero no tenemos día de escritura acá, en todos los días son poco. No, ya sé, pero tenemos que abordar en algún momento la escritura, sí. Porque no, pero me acuerdo que era un incentivo, que ese libro estuvo bueno porque mucha gente conoció el barrio a través de Buenos Aires, cuentos. Escala uno en uno se llamaba. Escala 1 en 1, ese, no lo tengo, nunca lo tuve. Muy lindo. Nuestro amigo Federico Levine escribió algo ahí. Bueno, Dolina era alguien que escribía mucho sobre su barrio, ¿no? Sí, también, pero a Dolina no le creemos nada. Ajá, bueno. 17 y 14, 15 minutos, gracias. Y está Jerónimo en este momento en los controles. Esperame. El señor Campana mirándolo. Mirándole directamente la nuca. Soplándole cosa que si la nuca. Hace, mueve una cosa que está mal y Campana le se hace. Se lanza, le corta la cabeza. Muy bien. Tenemos noticias, así que vamos a ir a por ellas. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Y ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien, las noticias, y me quedé con el más político de los dos, el señor Alejandro Rad. El otro, ¿qué fue hacer? Parece que tuvo una emergencia, corrió al baño. Mirá, entrar así. Un incendio, bombero voluntario. Muy bien, hace poquito recién estábamos leyendo, en forma de primicia en algún punto, porque recién habló Cristina en la ONU, como todos los años, y dijo, o por lo menos citan, entre comillas, en minuto1.com, con la complicidad de la justicia de Estados Unidos somos acosados por buitres. Y estaba leyendo, más o menos, siempre los reclamos de cada año tienen que ver con atentado a la AMIA, Malvinas, la necesidad de reformular el funcionamiento de organismos internacionales de modo de robustecer el multilateralismo. Qué feo eso. Raro, difícil de leer y de escribir. Pero, bueno, como la cosa de seamos todos hermanos en negocios, convenios, yo te doy y tú me das. Y el reclamo sobre los buitres también, aprovechando que estaban todos por ahí dando vueltas, había mucha expectativa porque mucho se ha hablado. De hecho, esta mañana salió una solicitada de algunos bancos y empresas norteamericanas y algunos políticos norteamericanos también que adherían, como diciendo, tienen que pagar, pónganse, no puede ser, que sigan haciendo caso omiso de sus pagos y esas cosas. Muy bien. Tema 1. Tema 2. Ciudad de Buenos Aires, Metrobús. La limpieza de cada estación. ¿Cuánto le parece que tiene que costar? ¿Vio las estaciones del Metrobús? Sí, son muy lindas. Hermosas. Uno va ahí y está a reparo. Por ejemplo, 9 de julio, iluminada, dice 9 de julio. El colectivo para donde tiene que parar. Te dice cuál es la próxima estación. Todo. Está Macri ahí. Te sentás todo bien amarillo. ¿Cuánto puede salir limpiar cada una de esas estaciones? Bueno, usted es el jefe de gobierno de la ciudad, sí. El intendente, póngase en su lugar. ¿Limpiar cada una o limpiar todas? No, pásenme un precio. Y el tipo viene y le dice, yo te paso tanto por estación. Por estación, yo te cobro caro porque no me gusta limpiar. No aclara si la estación de un lado y del otro, porque viste que a veces hay son dos. Pero estamos hablando quizás de la 9 de julio, que es una sola estación. Por eso van por el carril del medio, en sentido contrario a como van en Pellegrini y... ¿cómo se llama la otra? Lima. Pellegrini, y la otra es... la que se llama Pellegrini, pero del otro lado. Otro nunca lado. Me la acuerdo. ¿Cuánto paga? ¿Todo el mes? Todo el mes. Ojo, acá hay un número. Yo pensé y dije... Quizás no es tan... Todo el mes, ¿no? supongo que se limpiará una vez por día. Imaginamos, claro, una vez por día. Póngale, ¿cuánto le cobra usted por limpiar una vez por día, 30, todos los días? Un poco. Una estación. 30.000. 31.000 pesos, señor Rat. Gané. Ganó la licitación porque este fue 31. Pero difícil estaba de ganar esa licitación porque ¿quién presentó la plata, el proyecto para quedarse con la licitación? ¿Quién presentó? El señor Nicolás Caputo. ¿Quién es Nicolás Caputo? Se preguntó. ¿Es el hijo del viejo Caputo? No, no sé. ¿Es amigo del colegio de Mauricio Macri? Otrora, cuando iba al colegio. Ahora se merece ganar una licitación. ¿Sabe cómo lo debían gastar ese tipo ahí en el colegio? Caputo cara de pollo y esas cosas, seguro. Mirá, pobre, yo si hubiese sido compañero, algún chacarrillo le hubiese hecho. Ya, por decirlo. La comunera Costa Díaz mira un poco la licitación, se fija, 78 estaciones, ¿cuánto? 31.000, ¿quién ganó? Nicolás Caputo. ¿Y quién es Nicolás Caputo? Bien. Pone en Google. Sí. Y sale. Compañero de secundaria de Macri, y una foto. Uh-huh. Y el gobierno porteño adjudicó, por un monto cercano a 60 millones de pesos y por un plazo de 2 años, las tareas de limpieza y conservación de las estaciones de los 3 ramales de Metrobús, en un curioso contrato que deja en manos de la ciudad el pago de los materiales que se requieran para reparar esos paradores. Ahí hay un agregado. Ahí está la trampa. Yo 30.000 te hago todo. Con bidones de, sí, de Pinolú. Claro. Te dejo las estaciones hermosas. Bueno, acá te dicen, si se rompe, por ejemplo, un cartel o lo vandalizan, porque está muy de moda. Es tu... Manifestantes con palos, sí, que rompen todo. Hacete cargo, Macri. Tum, tum, tum. Y entonces, claro, le dicen, por presupuesto, por la rompidura que efectuaron personas que no están contentas con su gobierno, le sale tanta plata. ¿Bien? Uh-huh. Y entonces... Por sobre los 31.000. Por sobre los 31.000. 31 es la gente. Uh-huh. 31 la gente, mano de obra, que van y te limpian una vez. ¿Está bien? Uh-huh. Así que se arroja un promedio de gasto mensual cercano a los 2 millones y medio de pesos para los 78 paradores existentes. ¿Está bien? Lo que quiere decir que cada estación demandará un gasto mensual de 31.000 pesos, como decíamos, en manos del compañero. Así que, bueno, la comunera Costa Díaz presenta esto como un problema. Dice, ¿cómo puede ser? Hay suspicacia, porque esto no es una empresa privada, que dice, bueno, llamemos al amigo para que... No, es el erario público. Todos pusimos dinero de nuestros impuestos. Bueno, y yo soy compañero de la primaria, usted me trajo acá a trabajar. Claro, y bueno, sí, pero usted me paga a mí por esto. Esto está clarísimo. No lo compré el aire. Con bueno, sexo. Con, sí, bueno. Hablando de eso... Bueno, después le comento. Metrobús, Paseo Colón, y seguimos con el Metrobús. Vecinos cortan la avenida hoy, de 9 a 18, entre las 9 y las 18 horas, los vecinos. Ahí en San Telmo. Cortaban Paseo Colón, harán un corte total. Pues quieren tirar abajo edificios. Entre Humberto Primo y San Juan, protestan contra la construcción del Metrobús por ahí. ¿Qué hay por ahí? Ahí está. Bueno, una parte de lo que fue, de lo que es ahora un museo de la memoria, podemos decir, porque sí, así funcionó un centro clandestino de detención, y hoy es un lugar resguardado que incluso está protegido por la ley. Uh-huh. Pero bueno, la comisión de vecinos... Pero está Randazzo entregando DNI por ahí también, ¿lo van a sacar? Randazzo está, sí, Paseo Colón, Independencia, uh-huh, por ahí. Bueno, no sé. Anunció un nuevo corte en la avenida por falta de respuesta del gobierno porteño, porque no dicen nada, van y le dicen, miren que se van a ir, están siguen las con el proyecto de, todo. Las canchas de Castells están ahí también. Las canchas de Castells, no, pero un poquito más allá, no sé si eso lo sacarían, es, ¿eh? Eso ¿sí? Es al ¿Buena? Lado, al lado del, pasando la autopista. Es al lado de la autopista, al justo lado antes, de, justo antes, justo antes de ese coso, sí, de la memoria. El Metrobús llega hasta la autopista. El Metrobús pasa por Paseo Colón, o es para Paseo Colón, y se supone que la autopista, el puente ese por donde está la autopista, y la parte de abajo de la autopista la tienen que ensanchar. Ensanchan esa avenida para que el Metrobús pase cómodamente por el centro y los, claro, autos por los costados. ¿Y van a hacer algo con esa autopista que de golpe va a la nada? Esa autopista es genial. Es conceptual. Sí. Para mí es como si se hubiesen ido de golpe, ¿no? Como, muchachos, llegó la democracia, nos tenemos que ir. Dejalo. Ya está. Como, se fueron. Como los mayas, de es golpe increíble. Así desaparecieron. Claro, desaparecieron. Era una civilización que desapareció inmediatamente, de golpe. Y dejaron sin terminar esa autopista, que claramente se lo llevaron los seres de otro planeta. Yo cuando vengo por arriba de la autopista miro para ver si no agarra, o sea, si alguien si alguien es capaz de traspasar o de pasar algún tipo de valla de contención, porque cuando vos no te das cuenta que podés continuar, evidentemente está bien tapado, uh-huh. nadie se va a pasar, sí, del otro, sí, lado. Sí, pero si yo tuviese el Mach 5, no, sería mando como, botón como de la salto, escena de Arma Mortal. Claro, que la quedas moto ahí. Lo cual prueba que Arma Mortal es una mentira. ¿Se filmó acá? En ese. Hermoso. Genial. Bueno, hablando de películas que filman y la realidad y la ficción. Y esto va a traer un debate. Golpiza en la playa de infractores. Uh-huh. ¿Qué pasó? No sé si los trae. ¿Les trae algo? No sé si les trae. Les voy a relatar el evento. El viernes a la noche, la grúa se llevó el auto de un señor que se llama Oscar Feito. O Feito. Secretario de otro medios. Secundario. Otro secretario de medios de la ciudad durante la gestión de Jorge Tellerman. El auto estaba mal estacionado, reconoce Feito. Vamos a decirle Feito a partir de ahora, ¿está bien? Delante de la farmacia de Cerviño y Salguero en el barrio de Palermo. Ah. La grúa, sin molestarse en avisar, no sé por qué tiene que avisar la grúa, pero sin molestarse en avisar, se llevó el auto con todo adentro. Sus hijos. Estaban los hijos. Había dos perros, la señora. Estaba en doble fila con la baliza prendida y se fue a la farmacia. Y le levantaron el auto. Unos genios, todos. Feito se tomó un taxi. Y me parece un cuento de Jaimito. Y fue hasta la playa de infractores de Figueroa Alcorta, entró directamente y sacó el auto y las llaves y una tablet de él que estaba ahí adentro, evidentemente. Pero usted sabe, cuando llegas a la playa de infractores, al que le hacen llevado el auto alguna vez lo sabe, ingresa ya está envenenado porque sabe que le van a cobrar el acarreo y toda la historia. Y cuando ingresa, uno no puede ir directamente al auto. Habitualmente lo paran y dicen, señora, ¿a dónde va? Pase por ventanilla a pagar. Cuando se dirigía hacia la salida, tres empleados de la empresa lo retaron porque había ingresado al lugar sin autorización. Feito contestó. En el medio de la discusión salió un cuarto individuo de una de las cabinas con el uniforme de la empresa STO, y ya vamos a ir ahí, y comenzó a golpearlo. Esta dice la crónica. Oye, llegó un tipo con el traje de STO y dijo, ¿quién es? ¿Usted es Feito? Esto para vos. Te rompo la cara, te dejo bien Feito. Feito, vas a ver. Y comenzó, y le dio. Los otros lo arrojaron al piso y se sumaron a la faena. Y le dieron. Esto para que vean que la realidad supera ampliamente la ficción. Feito había intentado grabar la discusión con la tablet. Se la hicieron trizas. O sea, que filmá. Y le dieron a la tablet. No nos riamos, es una desgracia. Pobre fue Feito. El viernes pasado, entre las 20 y las 21. Entonces Feito, además de la denuncia de la comisaría 19, realizará una presentación judicial y pedirá que se secuestren las imágenes de la golpiza que le propinaron los empleados. Y recuerda bien el auditor, Eduardo Epstein, que STO es una empresa trucha que está sin contrato del 2001 y cobró 120 millones de subsidios desde el año 2008, o sea, de 2008 hasta acá, cobró 120 millones en subsidios para la nafta, para pagar a las grúas, para que se lleven los autos que están mal estacionados o que directamente están en doble fila y baliza. Entonces, bueno, aparece un montón de usuarios de Twitter, ¿no? La mega... ¿Dónde está Ricardo Darín cuando lo necesitamos? Cuando lo necesitamos. Falta Bombita, que no está Bombita, y todo el mundo, a mí me pasó lo mismo, esto es... Y entonces... por ejemplo, Clarín saca una nota de la cantidad de gente que está disconforme con el servicio de la grúa y que esto y que lo otro, que se llevan así, no sé cuánto. Entonces, el que haya visto Relatos Salvajes, lo puede emparentar con esto, porque es el tipo, ¿no?, que se enoja y realiza un acto aparentemente de justicia para todo el común denominador de justicia la gente. Por bomba propia. Por bomba propia. Mete una bombita y vuela todo ahí adentro. Entonces, después Bombita es como una especie de ídolo de los que le llevan el auto, la gente de la grúa, y por infracciones. Y entonces, bueno, esto viene a contrastar, ¿no?, lo que es la idea de la película de la justicia y lo que en realidad pasa. Este Feito se hizo el pulenta y lo hicieron macramé. ¿Qué va a ser? 17 y 29 minutos, tenemos que ir ya a un adelanto. Hermosa la noticia del día de hoy. Y tenemos que ir a un adelanto para conversar de cine en la segunda parte de este programa. Así que separamos, venimos, hacemos el adelanto y luego la tanda, y como continúa todos los días un poco así, de cada día. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si viajáramos en avión por el espacio, llegaríamos a la Luna en 16 días, a Marte en 10 años y al Sol en 19 años? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, vamos a hablar de cine hoy. Alberto Romero, Alejandro Rat, como cada miércoles, aquí conmigo. Y quiero aclararles una cosa, porque estuve viendo ahí unas fotos en Facebook. Vamos a hablar del Cairo. El Cairo es emblemático en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Quiero decirles que ayer, lo único que les voy a decir, que ayer fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. No sé, ¿ustedes fueron a Rosario? Sí. Ajá. Nada más, quería comentarles eso. ¿Qué está queriendo implicar? No. Simplemente no. Este programa está alineado con el 23 de septiembre, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Espero que hayan ido a Rosario a hacer lo que tenían que hacer. No tenemos nada que ver con el 10 y media nos fuimos. Supergatitas, no tenemos nada que ver. Nada que ver, punto com, nada. Bueno, perfecto. Nada, está bien, simplemente eso. ¿De qué vamos a conversar en la segunda parte de este programa y con quién? Ya lo adelantó usted. Yo dije del Cairo, pero no sé qué es, no sé qué se trata el Cairo. Vamos a hablar, ¿usted recuerda cuando hablamos con Ana Peterberg? Sí, claro. Que hablamos este sobre la recuperación del cine de la Sala Urquiza acá en Parque Patricios. Efectivamente. Bueno, hoy vamos a hablar con Ariel Vicente, que es el director del cine El Cairo, que es un cine en la ciudad de Rosario. Ojo, que ha vivido. Yo hablaba del bar El Cairo, no. Este es el Cairo. Cine El Cairo. El cine El Cairo. Claro. Uh-huh. Es un cine que está a media cuadra. A media cuadra. Bien. Un cafecito. ¿Era de los mismos dueños? No probablemente. No sabemos. Se lo podemos preguntar a Ariel Vicente, que es la persona con la que vamos a hablar. Uh-huh. Y lo interesante es ver un poco cómo, digamos, pensando en aquella vez que hablamos con Ana, uh-huh, ver un poco cómo puede ser una etapa más avanzada en ese proceso, ¿no? Ajá. Un cine recuperado. Por el gobierno de la provincia. Sí, de... los vecinos se organizaron, digamos, pidieron la reapertura, se logró a partir de varios proyectos presentados allá, uh-huh, y que tuvieron el acuerdo de varias fuerzas políticas, se logró la expropiación y ponerlo nuevamente a funcionar. Y, digamos, el proceso ahí de recuperación no solo del lugar, sino de apropiación por parte de la gente que vuelva a verlo, a partir de una programación pensada en función del público y de precios subsidiados, etcétera. Muy es bien. Una linda, interesante experiencia que cumple 5 años. Cumplió 5 años el domingo. Estuvieron para festejar los 5 años. Festejando. Entonces, bueno, es un buen momento también para hacer un balance y conocer un poco cómo viene la cosa. Perfecto. El Cairo. Muchas cosas para preguntarle acerca de Rosario también. Así que vamos a ir de inmediato al informativo, a la tanda, y volvemos para hablar del cine del Cairo en la ciudad de Rosario. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Turbio Fondeadero. La ex primera dama de la nación, Zulema Yoma, se refirió nuevamente a la muerte de su hijo, Carlito Jr., un día después de que Carlos Saúl, sí, Menem, cambiara su versión sobre lo sucedido en 1995. Apuntó directamente contra el juez y dijo que una investigación privada hecha sobre el helicóptero reveló que recibió 18 disparos. Ratificó la teoría de que fue asesinado y que su muerte formó parte de una serie de 3 atentados que incluyeron las voladuras de la Embajada de Israel y de la AMIA. Remarcó su esfuerzo porque se conozca la verdad y que va a seguir con la lucha para esclarecer la muerte. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Decisión política. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y de Palestina, Mahmoud Abbas, ratificaron el martes su deseo de consolidar las relaciones bilaterales entre ambas naciones en un encuentro que sostuvieron en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Respetamos, saludamos su reclamo

todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Todos los días un poco radio, el Facebook de este programa. Y falta uno para llegar a 650. Y es porque a mí me gusta como fijar ciertas metas inservibles, obsoletas. No cambia nada el 649 al 650, básicamente. Es un pequeño paso para el Facebook y un gran paso para todos los días un poco. El redondeo de la neurosis también, ¿no? Es como que, bueno, el TOC. Yo, hoy es el cumpleaños de Damián Morinelli. ¿Ah, sí? El comentarista de deportes de este programa. Al cual le mandamos un gran beso y saludo y abrazo. Y, bueno, nada, recordamos que es su cumpleaños, como lo hicimos con todos los que cumplieron años. No. Con vos también, Rat. No. Un día que cumpliste años dijimos feliz cumpleaños, Rat. No me acuerdo. Bueno, yo lo dije. Fue hace poco. ¿Lo escuchaste? No sé. Pero todo el mundo ha hablado de cumpleaños de Rat. Uh-huh. En algún momento. Y Morinelli, por ejemplo, va en el auto. Y si vos movés el volumen, la perilla de su estéreo, te dice ponerlo en par. Entonces tiene digital el volumen. Entonces lo pones en 3 y te dice, ¿no? No. ¿En 4 o en 2? Loco. Digo, estás un poquito complicado. Así es con los amigos de Facebook. Si le dan un me gusta más, llegamos a 6.50 y yo ya estoy, me quedo tranquilo. Muy bien, vamos a hablar de cine El Cairo. Sí, sí. Gran conversación, gran ciudad, Rosario, una gran movida cultural. Y quizás este es un ejemplo de lo que puede hacer un montón de gente que tiene ganas de hacer algo en relación a la cultura y que después lo puede aprovechar para sí, como uh-huh. corresponde. Porque es algo ganado, algo concreto. Todos. Y es de todo, todos. Claramente, sí. Así que bueno, delen ustedes. Estamos en línea con Ariel Vicente, uh-huh. director del Cairo de Rosario. Hola, Ariel. Bienvenido, Ariel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Ale, a vos te reconozco la voz. Bueno, el otro es Nicolás Gord. ¿Cómo le va? Que es un morocho. Y Alberto. Yo me llamo Alberto. Ah, Alberto. Se está haciendo el boludo. Bien. Es como desenfocar la cámara, hablar distinto en radio. Está bien. ¿Cómo le va, Vicente? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Recuperado de la fiesta de cumpleaños del Cairo? Sí, por supuesto. Ya a esta altura. Igual fue duro. Y terminamos muy bien ahí con Pichuco, estrenando en la ciudad. Ah, se pasó. Con buena repercusión de la gente. Muy bueno. Qué bien. Y fue una fiesta realmente, ¿no? Estuvo muy, muy buena. Que duró varios días, además, hubo varias proyecciones, ¿no? Claro, para los que no conocen el Cairo, o han oído alguna vez, que sí, se ha tornado como medio mítico, porque fue un cine que se perdió en el 2007 y que a partir de un grupo de vecinos y de usuarios se comenzó la recuperación. Sí, se cumplieron 5 años de la recuperación la semana pasada y decidimos festejar 5 días. Uh-huh. Y es un cine que hoy es público, que también tiene una naturaleza un poco extraña, porque no hay muchos como para compararlo. Es totalmente un espacio público que depende de un Ministerio de Cultura, uh-huh. en este caso el de la provincia de Santa Fe, que está administrado por la provincia, pero que tiene en su génesis esto de haber sido un cine clásico de la ciudad y por otro lado el germen de haber sido recuperado por la gente. Uh-huh. Entonces para nosotros lo importante es eso, ese uso constante de los propios espectadores que en un momento vieron que el cine de, que es un cine del centro, por otro lado, pero el cine del barrio había cerrado y era el último cine que quedaba en pie con toda la impronta de un cine de los años 40, ¿no? Uh-huh. Ahora Ariel, Nicolás te habla. ¿Cuál es un poco la historia de ese? ¿En qué momento se cerró? ¿Por qué se cerró? ¿Sabés qué fue lo que pasó con esa sala? Lo que sucedió con el Cairo es lo que generalmente pasa a nivel mundial con las grandes salas. Una sala muy grande que en su momento era para 700 espectadores. Era un espacio privado, tenía un dueño que era dueño del edificio y una organización privada también que manejaba la sala exhibidora. ¿Tenía algo que ver con el famoso bar El Cairo al cual asistía Fontana Rosa? Está al lado, en realidad. Está justo al lado del Cairo. Lo que no sabemos muy bien, porque también ahí hay como un halo mítico, porque hay varias versiones sobre la fundación original del Cairo, que fue el primero. La versión más fuerte es que el Cairo fue el cine, fue el primero y fue lo que le da el nombre al bar. De todas maneras hay versiones encontradas. Uh-huh. Pero que eso le da cierto también carisma y cierto toque, no sé, al menos cierto atractivo romántico al lugar, ¿no? Claro. Y sí, bueno, hay que decir que es un cine que mantiene en su sala, en su interior, casi todas las cosas intactas como estaban en su momento, y es un cine como los que no quedan, cines enormes, butacas, cine teatro con dos pisos, o sea, una pantalla gigante, Atlas de la Valle, tiene unas hermosas palmeras en bajo relieve en las paredes. Ajá. Unas palmeras dignas de la ciudad del Cairo, ¿cierto? Muy bien, o sea, tiene una estética así, desierto, ¿no? Claro. Capaz que para emular de alguna manera Casablanca, acaso, una por película famosa. Claro, sí, imaginemos que el exotismo del nombre tiene que ver con una moda de la época. Claro, digamos, claro. También había un cine que se llamaba El Nilo, en Rosario, bastante cerca, que ya no queda nada de eso. Lo que se supuso que en el 2007, cuando... claramente ya no era un negocio para los exhibidores, se puso en venta el lugar y se suponía que iba a terminar siendo un supermercado, una plaza de estacionamiento. 2007, como justamente los demás, digamos, todos esos, el Nilo y toda la serie de cines que había en Rosario, que se suponen 50 salas más o menos, quedan muy pocas. De las originales queda en este momento intacta El Cairo, bueno, los demás se han transformado en multisalas o en templos. Claro. Sí, y sí, no tenemos nada contra las religiones, pero bueno, sí, se transformaron en otro tipo de templo. De todas maneras, en algún punto los cines implican algo palaciego, algo casi un templo pagano, ¿no? Uh-huh, sí. Eran en ese momento. Y eso que cuentan los chicos de toda la ornamentación original del cine, que es muy lujosa, pensada también para un público popular, porque eso es lo que implicaban un poco los cines en esa época. Era como un espacio de lujo, formar un poquito parte de un star system por el momento que duraba la película. Uh-huh. Bueno, ese lujo en cuanto a la propia sala se mantuvo, uh-huh, se puso en valor. Lo que sí se rectificó, toda la zona de usos comunes como el hall, que originalmente era mucho más chica y que hoy es contemporánea, y es mucho, y la hemos amplificado y nos habilita a tener otro tipo de encuentro con la gente una vez que sale la película, que puntualmente durante el cumpleaños con cada una de las funciones eso sucedió. Terminaba la función y la gente que había ido a ver la película se encontraba en el hall con los directores, con los realizadores, compartiendo un brindis y alguna otra, más que nada un encuentro de un tomatazo, ¿no? También se lo podían golpear. Hordas de descontentos podían alcanzarlo con algún tomate, algún tipo de... También, por supuesto. ¿No? Ahora, no sucedió eso, por bien, suerte. Bien. Ahora, digamos, el cierre estuvo marcado por un fracaso comercial, si se quiere, que habrá tenido que ver con una falta de público. Digamos, ¿cómo fue el proceso después de la expropiación y de la recuperación del cine de recuperar al público también? Porque... digamos, sabemos que no es fácil que la gente vaya al cine, y digamos, ¿cuáles fueron las ideas recorridas y cuáles fueron las tareas encaradas en función de eso? Y fueron muchísimas, porque por supuesto la primera misión era esa, lo más fácil, aún cuando implica una serie de acuerdos y gestiones y hasta cuestiones, el Cairo se expropia, también eso es bastante particular, es el único espacio en la provincia de Santa Fe que se expropia con un fin cultural, un uh-huh, inmueble expropiado directo a un privado, ¿no? Eso fue en principio como el gran primer objetivo a cumplir, y se trabajó a través, incluso esto trascendió más de una gestión política, ¿no? Uh-huh. Una vez que se rectificó, se puso en valor la sala, se compraron equipos nuevos, porque a nivel tecnológico, bueno, ahora estamos yendo por el DCP, que todavía no lo tenemos, pero en el momento que se reinaugura podíamos pasar en digital, cosa que no era lo habitual para ese tipo de salas. Uh-huh. comenzó, bueno, la gran tarea de rehabilitarlo, que era la idea, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto vuelva a ver, vuelva la gente a ver cine acá, ¿no? Porque después de 2 años de que estuvo cerrado, lo que sucedió es que la gente ya pasaba de largo por la puerta. Claro. El primer año fue muy duro, digamos, tratamos de pensar en que el cine tenía que ser habitado por muchos públicos. Quiero decir con esto, con diferentes tipos de espectadores que buscan algo distinto. No se pretendió jamás hacer un cine museo, por decirlo de algún modo. Claro. No, era como lo primero que se podía llegar a pensar, era reinaugurar un cine clásico para pasar películas clásicas, ¿no? Tratamos de corrernos lo más posible de eso. De hecho, es muy poco probable que se programe una película anterior al año 70. Es muy eventual, salvo en alguna particular programación que tenga que ver con algún recorrido, algún director. Trabajamos en paralelo distintas líneas de programación con públicos específicos. Muchos desde el Estado tampoco es que contamos, o al menos desde el Estado provincial, con grandes apoyos publicitarios. O sea, tenemos que recurrir a nuestros propios medios de comunicación. Hoy a través de redes sociales, en su momento tuvimos un blog, hoy tenemos una página que también permite ver películas online. Bueno, el recorrido fue largo y en principio fue muy duro porque tampoco las distribuidoras querían darnos películas. Una característica también que tiene el cine es esto. Por un lado tenemos una programación que podríamos llamar cultural, que la gestionamos a través de acuerdos con diferentes actores culturales. Una producción, se le da pantalla a las producciones que no tenían pantalla en Rosario, que son las independientes, a nivel nacional, internacional y local, que también eso fue la primera vez que los locales tuvieron la posibilidad, los realizadores me refiero, de proyectar una pantalla en una sala, cortando entrada Inca. Y además que producciones, ¿no? gente que hace quizás una historia dentro del Rosario, y de su Rosario y no tiene dónde pasarla en su propia ciudad. En este caso, bueno, se le dio lugar a ellos también. Eso fue histórico, digamos. A partir del cine hay un espacio que tampoco se puede pretender que ese espacio recupere la inversión de la producción, porque la verdad que lo que tratamos de mantener es la diversidad en la programación para seguir captando públicos. Y por otro lado, esta especie de, nosotros en un momento lo bautizamos como parrilla de programación, porque era donde distintas vías de programación, materiales diversos, desde cortometrajes, documentales, ficciones, animaciones, internacionales, locales. Bueno, de esa parrilla, como de un gran asado, todos podían servirse algo. Bueno, eso lo mantenemos todavía aún hoy, con lo cual tampoco podemos sostener una película en exclusivo. Claro. Porque de alguna manera estamos matando la posibilidad de que otro que tiene otro interés pueda acceder al Cairo. En este diálogo de programaciones o de propuestas de programación, para mí lo fundamental es que los públicos se cruzan y que el que va a ver la película un poco más comercial se encuentre con que hay un documental para ver. Y en ese diálogo es cuando a mí me parece, digamos, esto es una opinión muy personal, me parece que en ese diálogo es cuando se empieza como a generar, primero, un aspecto educativo en algún punto. Habilitás a que esas producciones que no tienen pantalla en la ciudad de Rosario hoy la tengan, y a que la gente empiece a interesarse por otras películas que no se interesaría si no supiera que existen ahí. Entonces, claro, a mí me parece que es un trabajo de hormigas aún hoy, ¿no? Porque el primer año fue muy difícil. Tenemos funciones, tenemos una sala que hoy tiene 400 butacas con 2 espectadores. Poner toda esa maquinaria en funcionamiento para 2 espectadores, con el esfuerzo que implicaba hasta a nivel personal de cada uno de los que trabajamos ahí, bueno, era un poco frustrante. Pero bueno, la apuesta sabíamos que era a largo plazo. Claro. Y de hecho creo que estamos a mitad de camino todavía. Hay que darle 5 años más como para que... Pero está funcionando mejor la cosa. Está funcionando muy bien. Yo creo que se adelantó a mis cálculos, al menos. No, es retomar una costumbre también. Es importante saberlo de antemano también, esa cosa de estar preparado para un proceso y no... Un proceso largo. No la historia Disney de apertura y se llena de todo. Y aparte después hay una serie de situaciones contractuales que uno tiene que establecer con los distintos proveedores de materiales, y ya sean independientes, del palo más de lo comercial y de las distribuidoras, y de los agentes culturales de distintas embajadas, que bueno, que también es una gestión constante. Eso no es que una vez que lo implementamos funciona, siempre algo sucede. Digo, hoy no tenemos DCP y es una gran excusa como para que no tengamos la posibilidad de programar alguna película que nos interesa. Claro. En otro momento fue, al ser un espacio de alguna manera subsidiado, tiene una entrada muy accesible o gratuita. Entonces eso también en un momento se leyó como una especie de competencia desleal. Bueno, pasamos por miles de etapas y van a venir muchas más. Pero la verdad que en algún punto sí me sorprende que en 5 años la gente efectivamente quiere ir al cine, eso es indudable. El otro día estábamos escuchando en una de las charlas que se dieron en torno al cumpleaños del cine, que lo hizo la gente hacerse la crítica, que es una página de crítica cinematográfica. Ellos decían, el cine ya nació con este estigma de estar muriéndose. Sin embargo, no se muere, porque la gente quiere seguir viendo, porque lo que pasa en una sala de cine no pasa en el living de la casa. Tal cual. Claro, y el elemento diferenciador de que sea un lugar interesante de ir, de conocer, medio como con el formato histórico. Pienso en algunos teatros de barrio, por eso te iba a preguntar si hay, además, cosas aparte, actividades aparte que no sean simplemente funciones de cine. Si dentro funciona alguna, no sé, seminarios, charlas, música, qué sé yo, que usen la sala para alguna otra cosa. Pues me acordaba de los antiguos teatros de pueblo italianos, que también se levantaba el piso y se hacían milongas, se ponían a bailar. Bueno, en los comienzos del cine estaba siempre el número vivo, ¿no? Que era algún cantor de tango, alguna orquesta que tocaba, o algún pequeño sketch teatral que funcionaba antes de la película. ¿Pasa algo de eso? Sí, pasa, y de hecho yo creo que hay que seguir fortaleciéndola a esa oferta, que en algunos casos es una oferta extra cinematográfica, en otros casos me parece que, bueno, digo, en el caso de tener una charla o una conferencia o un curso es bien extra cinematográfico, en otros me parece que es un plus a la programación de la película. En el caso del cumpleaños, por ejemplo, cuando proyectamos Pichuco había una banda en vivo, en los momentos previa y posterior a la proyección. Esto de generar un plus, de generar algo más, para el espectador, que se vaya con la película y algo más. Seguro, es una salida. Es fundamental en este momento del cine en general, no del Cairo. Y esto lo he hablado no solamente con pares que están en espacios que uno supondría que tienen todo resuelto. Hay un cine muy similar en París, que tuvimos la posibilidad de dialogar con el director, y las problemáticas en cuanto a conseguir los materiales y que la gente vaya son las mismas. Y estamos hablando de la cuna del cine, y de un país hiperdesarrollado, si querés. Pero bueno, las problemáticas son las mismas. Tienen que ver, obviamente, con cuestiones del propio capitalismo, y que estamos en un momento bisagra. Eso para mí, o vivimos siempre en un momento bisagra, eso no lo sé bien, pero sí, hay un montón de nuevas ofertas para ver audiovisual. Lo que sucede en el cine igual solo sucede ahí. Digamos, esto de identificarse con lo que está pasando en la pantalla, en una sala oscura, rodeado de otros anónimos, pasa ahí, no pasa en la casa. Y esto yo creo que va a seguir atrayendo a la gente. Pero, por supuesto, tenemos no solamente tenemos una agenda, la estamos poniendo en acto, esto de desarrollar otras líneas de trabajo que tienen que ver con la formación, con la educación. Con la educación puntualmente trabajamos con escuelas y funciones que son para escuelas. Pero en cuanto a la formación, a mí me parece que al ser un espacio que pertenece al Ministerio de Cultura, son fundamentales. Y las estamos incorporando poco a poco, pero es un poco la idea. Qué bueno. Integrar la cuestión. La cuestión del precio de la entrada, que mencionaste en un momento, también juega un papel en eso, acercar al público, digamos. Y aunque sea competencia desleal, considerada por otros, es algo clave, y que acá ya insistimos varias veces en la necesidad de que el Estado tenga una política de apertura de salas a precios populares para que la gente pueda volver al cine y no pagar 50, 60 pesos por una entrada de cine, lo cual en una familia significa hasta 200 pesos. Pero además, si no lo hace desde controlar la cantidad de de películas no nacionales, por ejemplo, si no lo hace para ver qué calidad o qué se pasa en las salas grandes, que por lo menos lo haga desde otro lugar, que sea la accesibilidad, digamos. Y esto sumaba algo que decía Ariel, que es de no restringirse a cierto tipo de cine más marginal o más por fuera, experimental, de, claro, también. Sino a ofrecer un abanico muy diverso, de manera, porque lo que pasa muchas veces en estos espacios es que se transforman medio en guetos, digamos, claro, con un público muy concreto, muy de nicho, digamos. Entonces este planteo del Cairo de abrir la programación y cruzar a los públicos, a mí me parece que junto con el valor de la entrada y con la inclusión de otras actividades extra cinematográficas, creo que es la clave del éxito. Está buenísimo. Ariel Vicente, integrante del Cine El Cairo, El Cairo Cine Público, ¿no? Ese es el nombre. Bueno, si van a Rosario, no se pierdan de ir al Cairo, que es una hermosa experiencia. Sí, queríamos compartir también esta experiencia para esto que decía Alberto al principio, de tratar de replicarla y de seguir sumando conocimiento sobre cómo suceden la organización de estas cosas y ver si se puede multiplicar. Claro, cómo es el camino. Tenemos un caso acá de algunas cuadras, en este mismo barrio desde el que estamos transmitiendo este programa, así que vale la pena adoptar la experiencia del Cairo y traerla para acá. No, incluso me parece que sería, y es algo que yo, eso me lo debo a nivel personal, digamos, quienes programan, me parece que también programan desde estructuras de pensamiento que no corresponden con la realidad productiva hoy a nivel audiovisual. Claro. No, me parece que, por un lado es cierto, lo de la entrada subsidiada o más barata, no, es una manera de volver el cine a su lugar, ¿no? Porque el cine hoy se ha transformado casi en un artículo, ir al cine un artículo o un servicio de lujo, cuando el cine mismo nace como realmente el entretenimiento del pueblo. Entonces, sí, y comunicador también. Es volver a sus orígenes en ese sentido, y me parece que es una apuesta que hay que sostener. Por otro lado, el tema de cómo programar, me parece que ahí hay una prueba y error constante en eso, no hay garantías de que las apuestas que hagas te salgan bien, pero está bueno poder socializarlo a eso. A mí me parece que esas instancias de encuentros, de compartir experiencias, también son necesarias como para ver qué te dejó, qué construyó el otro y vos podés tomar, y de qué manera eso, vos también le podés hacer una evolución para que eso, que esa apuesta también mejore, ¿no? Para mí eso sería ideal, poder construir un espacio de que tal vez en las propias actividades que vamos a hacer el año que viene, una de las intenciones es poder hacer algún encuentro de programadores. Claro. Que, por supuesto, no solo está en el marco de la programación lo que ustedes están planteando, son muchas aristas. Por un lado la programación, por otro lado, en este caso un Estado que sí se apropió de esa propuesta de la gente, con una mirada así muy democrática, que apela a la diversidad de públicos y que subsidia de alguna manera las películas, y después, bueno, cambiar un poco el eje en cuanto al propio mercado y las reglas del mercado que hoy manejan la distribución, que son muy terribles. Yo creo que en algún punto toda la legislación hoy está pensada para un cine que ya no es sostenible en cuanto a la difusión. Entonces me parece que nos tenemos que poner a pensar nuevas estrategias y nuevas posibilidades. ¿Alguna alternativa? Ariel, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la conversación. Ustedes, muchachos, que lo conocen. Sí, gracias, Ariel. Un abrazo. No solo por la comunicación, sino por el laburo que estás haciendo ahí en el cine. No, muchas gracias por el llamado. Gracias por darnos, lo digo en nombre del equipo del Cairo, esta posibilidad de difundir un poco lo que estamos a la cocina de lo que hacemos. En parte, gracias por venir, por los chicos que estuvieron el fin de semana allá. Y espero que sigamos haciendo cosas para seguir encontrándonos también nosotros y mostrando lo que hacemos al resto. Seguramente. ¿Eh? Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Ariel Vicente, entonces, integrante, medio coordinador de lo director. Que es, director del cine. Del cine El Cairo. Mirá qué interesante. Bueno, voy a ir. Quiero conocer en Rosario. Siempre estuvo cerca, ¿no? Ya lo sabemos desde ya. Llegamos en 3 horas y media. ¿Viste? La autopista. Ya, ahora es un billar, porque estaban arreglando ahora, no había banquinas mal pintadas y estaba medio peligroso, pero pues sí, ya lo terminaron todo. Muy bien, 18:03, nos vamos y tenemos que decir, ya está el evento en Todos los Días Un Poco Radio, el evento armado, que es cine, ya incluso está circulando, con pompas y platillos, ciclo de cine organizado por este programa, particularmente también por este día de programa, el día miércoles de cine, una proyección contra el paredón de la radio del lado de afuera. O sea, usted viene, se lleva, se trae una silla, un cajón de fruta, lo que sea. Nosotros ponemos una película gigante proyectada con sonido gratis al aire libre para todo el mundo. Si llueve, se pasa el otro martes, o sea, se corre toda la programación. Pero tenemos el martes 7, hablábamos de Anna Peterberg, que es directora acá, vecina, y tiene la película con Viggo Mortensen, que sí, es de San Lorenzo, pero no importa. Todos tenemos un plan, se llama la película. Ahí está Sofía Gala también, está Fanego en la peli. Gran actuación. Muchas actuaciones. Y como es del barrio y representa también la lucha del cine Urquiza, está presente aquí con su película Anna Peterberg. Habría que invitar también a los que están organizando la reapertura, la lucha por la reapertura. Claro, sí, yo ya le he dicho a Ana que está todo el mundo invitado. Uh-huh. También invité al grupo Parque Patricios que está ahí en el Facebook. Todos muy contentos. Vamos a ver cuál es la repercusión después. El martes 14 va a estar Pichuco, de Martín Turnes o Turnés, como prefieran. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Después, otro amigo de la casa, que es este señor Alejandro Rat, uno de los directores, junto con Julián Morcillo, y a el señor Alberto Romero, que hizo parte ahí de la escritura. El script. El script del guión. Y, o sea que él, básicamente, ¿quién mató a Mariano Ferreira? El guionista. Ese uh-huh. es el primero, ¿no? Uh-huh. Va a estar la película entonces ¿Quién mató a Mariano Ferreira? La peli ahí de los muchachos, muy multipremiada película, estuvo en Connecticut. Martes 28, Córtenla, de Alejandro Cohen, el director con el que hablamos ya hace una semana atrás, antes del estreno, en donde descubrimos que hay algunos conocidos en común. Uh-huh. Allí en la película haciendo de entrevistados, lo que uh-huh. sea. Bueno, una película que habla de los trabajadores de call center, una película de call centers. 18:05. Están todos invitados. Los cuatro martes de octubre, no, miércoles está el programa de cine, pero los martes es el ciclo. Los cuatro martes de octubre, 20 horas, José se pasa entre Monteagudo e Iguazú, aquí, a pasitos del Palacio Duco, en Parque Patricios, tenemos el evento de cine. ¿Está bien? Muy bien. Dicho esto, toda la información. Yo hasta mañana, y con ustedes, muchachos, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Adiós.